Llegué de viaje. La ropa sigue en la mochila desde hace 2 días. Solo saqué el termo porque tenía ganas de tomar mates. Qué lindo sería que la vida se me ordene así, por las ganas.